yo que ese caballo te iba a tumbar. Tú lo quisiste montar y ya tú ves lo que te pasó. Te tumbó el caballo, te tumbó el caballo.